Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues iniciamos con esta transmisión en vivo del nuevo noticiero feminista. Esta es la emisión número 3. Gracias por estar escuchándonos aquí. Pues por hoy, pues desde las cabinas liberadas de la comunitaria radio, que se instalaron desde el temblor del 19 de septiembre acá en la capital del país México, en la Ciudad de México. Y pues bueno, acá están escuchando a la cuenta Camila, les damos la bienvenida pues a la Tita Informativa, un noticiero feminista de los radio, de los medios libres, con noticias de abajo. Y pues bueno, hoy es 31 de octubre, ya casi terminando el mes. Y pues bueno, tenemos acá un menú informativo y pues también les vamos a estar comentando, tratando de hacer un poco dinámica esta frecuencia radial informativa feminista. Y pues bueno, en cabina Lola Dolor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, banda, gente que nos está escuchando. Qué chido, les doy la bienvenida a la Teta Informativa. Y como bien decía ya la compa Camila, yo soy Lola Dolor y vamos a estar acá hablando sobre varios temas que son urgentes y que han sido noticia últimamente. Y les comento que, bueno, preparamos también varias secciones para ustedes. Va a estar muy bueno el noticiero feminista. Vamos a hablar sobre este certamen de belleza en Perú que ha causado ahí como todo un revuelo, opiniones, hay debates, sí, no, ¿qué pasa? También vamos a hablar sobre pues el caso de esta niña Dayanara de 5 años que pues su cuerpo fue encontrado también hace unos días. Y también tres de cada 10 mexicanos no saben lo que es un feminicidio. Sí, vamos a hablar al respecto. Qué horror. Sí, exacto. Como primera sección de feminicidios de emergencia nacional, como darle prioridad pues a esta sección del noticiero La Teta Informativa. Y pues también tenemos otra sección que se llama Nos cagamos en tu estupidez. Y pues bueno, vamos a estar comentando sobre el caso de Indira Sandoval. Y pues bueno, para que se queden acá escuchando sobre, pues vamos a tener una charla sobre lo que ha sucedido. También vamos a tener otra sección que nombramos Voces Subversivas. Y pues bueno, las compas de Radio Humedales nos comparten un audio que tiene que ver con pues los presos mapuches que ahorita están en disputa. Y vamos a enterarnos de la información más actualizada. Vamos a hablar también en la sección de gritos, sexo, disidentes. Vamos a hablar del Festival Anormal que tuvo este festival de posporno, una muestra de posporno que tuvo lugar el fin de semana pasado acá en la Ciudad de México, en el Ex Teresa. Y bueno, pues también les tenemos la sección de El Quehacer Feminista y las vamos a estar invitando a eventos que hay todo siempre relacionado al movimiento feminista y demás. Entonces no se despeguen, quédense en la Transmi, ahorita vamos a escuchar una rola y pues ya regresando de esta rola empezamos con todo. Gracias por estar escuchándonos y nada, pues no se despeguen que se va a poner bueno. Esta rola es de Espaldas al Patriarcado, se llama Tutururururu y nada, está buenísima, escúchenla, tiene todo que ver. Vale, pues sigan sintonizando Noticias de Abajo el día de hoy, que es martes, la emisión del noticiero radial feminista. Y bueno, regresamos en cortina para darles más información. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En el mundo existes tú, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que sigues por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. En el mundo existes tú. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, ¿qué carajo? Vaya nazi, ¿por qué no puedo entrar yo? Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo. Y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, debes rastas, lleves cretas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco, ¡pum! ¡Me da igual! Piensa en lo que digo. ¡Me da igual! ¡No vayas de listo por la vida, por favor! ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en sus tapones. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días, una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Bien, pues ya estamos acá de regreso, como decía ahorita en la introducción a esta sección, feminicidio, emergencia nacional. Les daría la bienvenida y todo en un plan bien chido, bienvenidos a esta sección, pero qué asco tener que tener una sección en un noticiero feminista que esté, pues, eso destinada a la cuestión del feminicidio, pero nada, es algo que de lo que se tiene que hablar, ¿no? Y bueno, pues como les contábamos, el domingo pasado, el domingo 29 por la noche, tuvo lugar este muy bonito certamen de belleza en Perú. Miss Perú, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en Miss Perú? Bueno, pues que las concursantes en una parte del certamen, pues tenían que pasar al micrófono a decir sus medidas. Así sí, 90, 60, 90, o no sé cuáles son las medidas, 70, 80, 50, 1000, me vale madres. Pero, pues la cosa es que resulta que sí, ¿no? Una parte o una sección de este certamen justamente era esta humillante realidad en la que las participantes se tenían que parar en el micrófono y decir: "Hola, ¿qué tal? Mi nombre es tal, represento al departamento tal y mido tanto de aquí, tanto de allá y tanto de acullá. Entonces, pues, háganme ganar y háganme ser la más bonita de acá, ¿no?". Y entonces, para sorpresa del público asistente y de quien estaba también siguiendo la transmisión de este certamen, pues resulta que las participantes pasaban al micrófono y en lugar de decir sus medidas, pues empezaron a hablar de cifras de feminicidio en su país, en Perú, y también de cifras relacionadas a violencia callejera. A la violencia machista. Violencia machista, ¿no? Acoso callejero, y laboral y demás. Entonces, en la universidad, ¿no? Cuestiones de violencia doméstica entre chicas universitarias y demás. Entonces, pues, ¿qué por si no han visto todavía el video y demás, pues vamos a poner acá un audio, ¿no?, de lo que sucedía en este certamen el domingo por la noche. Camila. Mi nombre es Camila Canicova y represento al departamento de Lima. Mis medidas son 2.202 casos por feminicidio reportados en los últimos 9 años en mi país. Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima. Y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año. Mi nombre es Melody Calderón y represento a La Libertad. Y mis medidas son el 81% de agresores a niñas menores de 5 años son cercanos a la familia. Mi nombre es Samantha Batallanos, represento a Lima. Y mis medidas son, una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual. Mi nombre es Juana Acevedo y mis medidas son, más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero. Mi nombre es Luciana Fernández y represento a la ciudad de Huánuco. Y mis medidas son, 13.000 niñas sufren de abuso sexual en nuestro país. Mi nombre es Noelia Castro y represento el Departamento de La Libertad. Y mis medidas son los 300 feminicidios ocurridos en este año. Mi nombre es Melina Machuca, represento al Departamento de Cajamarca y mis medidas son, más del 80% de las mujeres de mi ciudad sufren de violencia. Mi nombre es Crisel Aranda, represento al Departamento de Lima y mis medidas son, 2.971 mujeres mayores de 60 años son víctimas de violencia. Les saluda Almendra Marroquín, representante de Cañete. Y bueno, pues así siguieron todas las demás concursantes, dando cuenta en números de la situación de violencia que viven las mujeres en Perú. ¿Cómo ves, Camila? Pues bueno, al principio yo no sabía qué pensar, o sea, no sabía si había sido un acto político de las chicas o, y ya después leyendo pues los medios pues de manipulación masiva que empezaron a hablar sobre el tema, pues que era un consenso, ¿no?, que tenían en el certamen y que incluso el, ¿cómo se llama?, este conductor del programa dijo que había sido un mutuo acuerdo, ¿no? Sí, claro, al final de esta pasarela de la violencia, ya la bauticé, sí, al final de esta pasarela pues la gente está así como, ¡ah! ¿No? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces el conductor pues no se permitió que la gente estuviera en este confusión, ¿no? En medio de un concurso de belleza que pues es eso, pura cosa bonita, y salieron las morras a decir de cosas. Y entonces el conductor aclaró que se trataba de un acuerdo, o sea, que así lo habían preparado, ¿no? O sea, parte de la gente que organiza el concurso y bueno, yo no sé qué tanta decisión tuvieron allá las morras, ¿no? Las concursantes, espero que sí, que muchas. Ajá. Pero sí, claro, ¿no? Hablando que pues este tipo de eventos ya ponen de manifiesto que las mujeres son tratadas como un objeto y como mercancía y que contribuyen a toda esa ola pues de consumo, ¿no?, y de cosificación de los cuerpos de las mujeres. Entonces pues suena súper chistoso, así que te pares a hablar de algo súper desgarrante y que la gente no sepa ni qué actuar, ¿no? Y que en ese actuar, o sea, les aplaudan y griten como si fuera algo que nos debamos de enorgullecer de ello, ¿no? O sea, tal vez varias banda aplaudió y gritó, pero yo no entiendo, ¿no? O sea, la banda que va o asiste a ese tipo de eventos, pues va a ser parte de esa, a ver tetas. Ajá, a ver tetas y malgas. Y a contribuir pues a esa mierda de cultura que tenemos, ¿no? Y hablando pues en otros sentidos de otros países, ¿no?, como es en Perú, y que incluso ahora pues el tema de los feminicidios, claro, está creciendo, ¿no? Las cifras van para arriba, ¿no?, en todos los países, ¿no? Uh-huh. y la cuestión del feminismo pues también es tratada como algo que debe ser como un espectáculo, ¿no? O al menos yo he escuchado así por parte de varias bandas que al hablar de este tipo de manifestaciones pues pareciera que es un circo mediático para la gente que está de espectadora, ¿no? Entonces, pues muy, bueno, para mí me hace pensar que es una estrategia muy, pues, cómo llamarlo, ¿no? Muy hipócrita, ¿no? Y muy, bastante culera, ¿no? Por parte de estas instituciones comercializadoras de colgarse de una emergencia nacional, ¿no? Para que sea aceptado de alguna forma, ¿no? Este tipo de eventos. Sí, claro, pues sí, yo creo que pues hay ahí como varias cosas, ¿no? De pronto sí, como que hay un choque, ¿no? Cuando ves que entonces dice, mis medidas son los 2,220 feminicidios de mi país, no sé qué, que la gente dice, ¡wey! ¡Ay, se superprenden! Y no sé qué, dices como, ¡wey, what the fuck! Así, ¿no? O sea, yo pienso que pues sí, no sé, a lo mejor la reacción políticamente correcta o que tendríamos, ¿no? Gente como nosotras demás, pues sería como quedarnos calladas, ¿no? Y decir, órale, estoy frente a un asunto súper grave y demás, y sin embargo, pues no, lo que sucede es que más bien parece que les aplauden, digamos, la acción, ¿no? Que pues también podría ser un algo, ¿no? Y sí, como bien mencionabas, es algo muy extraño que en un concurso de esta naturaleza, de belleza femenina, de hipersexualización, de los cuerpos feminizados y demás, y que además son eventos que son parte así fundamental de la construcción, por ejemplo, de la cultura de la violación, ¿no? En donde, pues sí, las mujeres son eso, son sus medidas, ¿no? Y tan son sus medidas que el concurso les invita a decírselas a los jueces y demás, porque pues es lo que las conforma como individuos, y eso es como súper, súper triste. Estaba pensando en Donald Trump, porque él es dueño de Miss Universo, ¿no? Uh-huh. O sea, esa clase de misóginos. Están atrás de esto. Y entonces, pues sí, como bien tú comentabas, creo que esta cuestión de, pues vivimos en la sociedad del espectáculo, ¿no? En donde tenemos que atender a estas crueldades en las que se capitaliza un dolor, pues un dolor profundísimo, ¿no? El dolor profundo, claro, que deja el conocer estas cifras, el dolor profundo que deja ser mujer y salir a caminar a la calle y ver que, ¿no? Que no estás segura, que no estás bien. Y entonces, claro, ¿no? Se utiliza desde este certamen y desde el espectáculo y desde los medios masivos de comunicación o de manipulación mental. se utiliza y se capitaliza, ¿no? Es como, ¿qué hacemos con tanto feminicidio? Pues no podemos resolver el problema carnal, no importa, sácale pues provecho. Ridiculicemos, ¿no? Sácale provecho, hazlo, conviértelo en dinero, ¿no? Uh-huh. Capitalízalo, banalízalo, es, ¿no? Por otro lado, creo también que está la cuestión de, pues que es como un, digamos, buen detalle, que podría ser un mecanismo, no voy a decir bueno, malo, ¿no? Porque creo que a veces las cosas son mucho más matizadas, pero en esta cuestión del bueno, utilizar estos espacios, no sé, ¿no? Que esto, pues supongo que es una transmisión que se hace en la televisión nacional allá en Perú o lo que sea, que toda la gente está viendo, y que entonces el hacer llegar estas cifras a esas personas, ¿no? O sea, tan solo la cuestión de decir, existe un algo que se llama feminicidio, ¿no? Porque como igual ahorita vamos a comentar, pues hay un montón de gente que no sabe qué chingados es eso del feminicidio, ¿no? Es otra exageración de las feminazis, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, bueno, pues está esta cuestión, ¿cómo decirlo? Pues un poco utilitaria, ¿no? De aprovechar esta clase de eventos para dar cuenta de una realidad. Lo que pues siempre está feo, ¿no? Son las formas, ¿no? Porque si la gente del certamen, si las concursantes entendieran, aunque sea una cosa, la cosa más básica, de lo que supone la violencia machista, ese certamen entero, o sea, no es que les boicoteamos ahí una pregunta, no, ese certamen entero se tendría que ir a la mierda, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo porque tal vez podría, bueno, la estrategia sería la viralización, de este evento, ¿no? Y la aceptación, pues, de parte de muchos sectores, ¿no? O sea, claro, blanquear el evento, uh-huh. No es tan oscuro ni tan misógino como parece, ¿no? Uh-huh. O no somos tan, no estamos perpetuando la violencia, ¿no? Sino que estamos dando un espacio para la concientización de esa violencia, ¿no? Y, o sea que sí, pero no tanto, ¿no? Sí. Claro, es horrible. Entonces, pues no sé, banda, ustedes que vieron esto, ¿qué piensan? Ahí nos pueden dejar los comentarios en el Facebook del Zapote, donde está el link de la transmisión. Y y nada, ¿no? Pues acá los podemos seguir comentando. Sí, y pues siguiendo en esta sección, ¿no? De feminicidio de emergencia nacional, pues tenemos la pues lamentable noticia y pues también pues una más que se aúna a la lista y que precisamente es lo que es una emergencia, ¿no? Que ya no haya ni una más, una asesinada más. Entonces, Dayana Esmeralda Fierro Sasú, niña de Sasueta, niña de 5 años de edad, reportada como desaparecida en junio pasado y cuyo cuerpo sin vida fue hallado hace unos días en Campo Mulas, en Sinaloa. Campo agrícola, lugar en que se encuentran a tan solo 4 kilómetros de donde fue raptada por un hombre. Solo como para contar un poquito más. Sí, justamente en junio, a principios de junio, Dayanara es reportada como desaparecida, se activa la alerta Amber, ¿no? Y entonces, bueno, sus familiares se empezaron a movilizar en la búsqueda, los vecinos también, ¿no? Reportaban que la última vez que la vieron había ido a la tienda a comprar unos dulces y que salió con los dulces en la mano y que había un güey que estaba ahí dizque revisando una llanta de un automóvil y entonces le tapa la boca y la carga y se la lleva y se arranca y nadie lo puede detener. Y entonces a partir de ahí la reportan como desaparecida, ¿no? Y bueno, pues de esto fue en junio, principios de junio, estamos a más de casi 5 meses, ¿no? Uh-huh. Casi 5 meses de haberla reportado como desaparecida, pues justamente en este lugar que es un campo agrícola que se llama Campo Mulas, allá en Sinaloa, ahí fue encontrado el cuerpo. Y pues fue encontrado como hace unos días. Y pues realmente no hay mucha información, o sea, las autoridades no han revelado como que la gran cosa. Y lo que se ha dicho nada más es que la línea de investigación de feminicidio está abierta, al igual que muchas otras más, ¿no? no pude encontrar información respecto a los como cosas, no sé cómo sea esta mierda que hacen los peritos, pues, ¿no? Uh-huh. La parte como pericial del cuerpo, la parte de la necropsia. Pues yo no encontré nada de eso y parece que no hay, pero igual gente que nos escucha o nos escuchará, si ustedes tienen esa info, ¿no? Estaría chido que compartieran esa información y acá la podemos ir compartiendo y así ir tejiendo una red súper bonita, para estar informadas, ¿no? Sí, que es bastante absurdo que no hayan encontrado signos de violencia sexual, como dicen algunas notas. Pues sí, es que dicen que lo que pasa es que se han tardado las autoridades en sacar el parte médico. Bueno, supongo que se llama parte médico, pero no sé, como de la necropsia, ¿no? Entonces, pero como no han sacado nada y como no saben nada y como está el caso ahí tirado a la chingada por ahí, pues no se están apurando, entonces no hay nada. Entonces lo único que se habla cuando las autoridades hablan de feminicidio, dicen, pues o sea, la línea de investigación por feminicidio está abierta, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? Pero yo digo, y aquí yo digo, se roban una morra, un vato se roba una morra de 5 años, no pide rescate por ella, no pide nada, no le saca ni un órgano, no nada, y 5 meses después aparece por allá muerta. Pues incluso es hasta absurdo pensar que no tienen ya resuelto algunas características de cómo fallado el cuerpo, ¿no? Hasta eso es estúpido. Y entonces denunciar una vez más el nivel de negligencia que tienen las autoridades y en sí, pues... Y de indolencia, ¿no? Porque muy seguramente las fuerzas policiales tienen algo que ver con complicidad. Pues de este sujeto de raptar a Dayanara. Y pues es lo que se refleja pues en muchos casos, ¿no? Que hemos estado hablando de ello, de todos los feminicidios de niñas que han pasado en México, ¿no? Uh-huh. Ahorita estábamos hablando de Perú y ahora nos trasladamos a México, donde la situación de feminicidios de niñas, o sea, no tiene nada que ver la edad de las mujeres para que estén pues expensas a ser asesinadas, violentadas, desaparecidas, ¿no? Y comercializadas, ¿no? En, claro, en todos los latitudes del mundo, ¿no? Claro. Y pues sí, respecto al caso de Dayanara, pues nada, yo creo que toca sí estar muy al pendiente de la evolución de las investigaciones, ¿no? Como no soltar, estar ahí presionando, y pues también acompañando a la familia, ¿no? Como no sé, desde las activistas activistas feministas, colectivas, organizaciones, ya qué más da si son institucionales o anarquistas o lo que sea, ¿no? Pero todas desde donde estén haciendo la lucha, yo sí las invitaría a estar muy al pendiente y al seguir muy de cerca justo eso, ¿no? La evolución de las investigaciones alrededor del caso de Dayanara, y de exigir a las autoridades que haya a mí no me gusta decir exigir justicia, porque la justicia pues no existe, ¿no? Sí, no, o sea, no podemos esperar eso, ¿no? Aunque quemáramos a ese vato vivo por el ano lentamente y no sé qué, durante 10 años o 15 de su vida o lo que sea, Dayanara está muerta y la tortura que vivió es irreparable, o sea, el daño es irreparable. Entonces, pues no tanto exigir justicia, pero sí exigir una pues claridad, ¿no? Respecto a lo que está sucediendo, y sí que no hay impunidad, ¿no? Porque la impunidad también es un ingrediente así esencial de que justamente estas cosas pues vayan en aumento. En ¿no? aumento. Y que Dayanara es así un caso que fue tipificado y que fue digamos que podría ser tipificado. Ajá, que podría ser, porque exacto, ¿no? Ni siquiera ha sido tipificado, ¿no? Pero esta es una situación en la que pueden estar en riesgo en estos minutos que estamos hablando, ¿no? Muchas niñas en el estado de Sinaloa y en otros estados de México, ¿no? Y que incluso no son visibilizados, o que incluso los mismos familiares ni siquiera van a exigir justicia o a exigir este tipo de cosas, ¿no? Porque sabemos que las fuerzas armadas, ¿no? Las fuerzas policiales, estatales, etcétera, etcétera, etcétera, están súper carcomidos, ¿no? Y que tienen un adiestramiento que no nos hace confiar en que nos puedan dar seguridad en cualquier momento, sí, ¿no? Claro. Incluso cuando se prende la alerta Amber, o sea, ¿qué confianza puedes tener de que estos sujetos estén buscando a tu hija, ¿no? Ese es como en la situación de total incertidumbre que se tiene acerca del paradero, pues, de muchas desaparecidas que aún tenemos. Sí, está, es horrible, y se me había olvidado también comentar que en el caso de Dayanara, también lo que se había dicho desde las autoridades es que, bueno, decían que pues el cuerpo había sido colocado ahí, después de haber sido asesinada Dayanara, ¿no? O sea, que no fue asesinada ahí. Y digo, porque pues imagínate que aparezcas 4 kilómetros más adelante de donde desapareciste, pero 5 meses después es como, ¿no? Pero bueno, eso es lo que la información que hasta ahorita pues ha fluido hasta nosotras acá en Latita Informativa. Y pues bueno, también en este mismo lapso de emergencia nacional con los feminicidios, 3 de cada 10 mexicanos no sabe qué es un feminicidio. Y pues es una nota que han publicado el 23 de este mes, y pues que vale la pena hablar de ello, porque bueno, incluso pues este medio pues es bastante conocido, ¿no? Y es influyente en el país. Y pues bueno, un poco de lo que nos comparten es: no se cuentan con cifras oficiales sobre los casos de feminicidio en México. El 34% de los mexicanos no sabe qué es un feminicidio, de acuerdo con una encuesta realizada por Parametria. Un primer dato es que la llamada de atención es de poco conocimiento que hay entre la población sobre los feminicidios, y se indican en un documento pues las gráficas, ¿no? Sí, no, y esto es muy serio y es alarmante. O sea, a mí me ha tocado así en mi cotidianidad y demás, o sea, que la banda me ha dicho como, oye, o sea, ya confesando, ¿no? Oye, pero a ver, ¿qué es eso del feminicidio, no? Porque no mames, matan un chingo de hombres y no andamos jodiendo ahí con que se mueren los pichis hombres, ¿no? Y entonces es como, ah, bueno, pues es que el feminicidio no es el sencillo asesinato, digamos, de una mujer por el motivo X, ¿no? Es un crimen de odio. Y entonces, pero te digo, esto me pasa en mi cotidianidad. O sea, hablando que de repente me pongo a hablar con alguien en el camión, que escucho la conversación de aquí, de allá, de la, y efectivamente, ¿no? O sea, las personas creen también como con esta fama, mala fama que les encanta darle al feminismo, que eso del feminicidio es un capricho más de las feminazis, ¿no? ajá, ¿no? Para decir, y entonces dicen, pero ¿de qué habla, maldita feminazis? Y a los hombres también nos matan un chingo, yo creo que hasta más, ¿no? Entonces, pues es alarmante, ¿no? Que en un país donde el feminicidio es literal emergencia nacional, porque tenemos una cifra súper escueta de 7 feminicidios diarios, y digo escueta porque... Y eso fue en el 2014 y ahorita ha ido desparramándose. Exacto. Hacia arriba. Entonces, que en un país que esté viviendo, que esté de verdad viviendo, que esté viviendo con ese cáncer de misoginia contra las mujeres que habitan en este país, pues que la gente nomás no sepa ni de qué va, ¿no? O que incluso lo relacionan con esta onda del narco. Entonces, bueno, a mí me ha tocado, ¿no? Escuchar algunas personas que me dicen, ¿no? Es que el feminicidio tiene que ver con que esas mujeres tenían algo que ver con el comercio de la droga, ¿no? Ilegal. La droga ilegal, ¿no? Bueno, sí. Ajá, y entonces también como tratar otra vez, ¿no? De culpabilizar a las víctimas de su propia muerte, ¿no? Por andar en malos pasos, mija, sí. Es que si no quieres que te maten, mi amorcita, pues no nazcas, ¿no? Sí, esto es lo que pasa aquí en México. Y sí, ¿qué otros datos tienes? Bueno, nos comparten, 49% de los entrevistados dijo en una respuesta abierta que el feminicidio es el asesinato de una mujer. No se puntualizaba que esta categoría se refiere a una condición de género. El 34% de los entrevistados aceptó desconocer qué eran los feminicidios, y el 16% dio respuesta errónea al asociarlos con un suicidio de una mujer, las mujeres lesbianas, o estar en contra de la igualdad de género. Un autofeminicidio sería el suicidio de una mujer, carnal. Me odio por mi condición de mujer, si no me mato. bueno, sí, esto ahorita es como muy chistoso, pero es horrible que de verdad... digo, porque esas son cifras que tienen que ver directamente como con esta tipificación, ¿no? Que se ha luchado porque exista, del feminicidio. Pero si este es el grado de desconocimiento o de ignorancia de la sociedad en materia de lo que es el feminicidio, mucho menos pienso, o sea, yo pienso que mucho menos se va a entender, ¿no? Que antes del feminicidio hay una historia así enorme, un récord gigante de un montón de violencias de diferentes tipos, ¿no? Entonces, pues estamos jodidas. Exacto. Como en el caso de las violaciones, donde se cree que donde se considera, ¿no? Que la violación, o sea, es lo más grave del asunto, ¿no? Cuando en realidad hay toda una manera de operar del violador, ¿no? Para con sus víctimas, para hacerlo, ¿no? Entonces, incluso en las líneas de investigación a nivel jurídico, o sea, nada de eso se considera. E incluso se le empieza a preguntar a la víctima, ¿por qué no corriste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no? Todo eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿No? Y el violador, o sea, se queda en el imaginario de que pobre güey, ¿no? Así. Sí, pues como que es normal, ¿no? O sea, porque hay un chingo de violaciones, hay un chingo de violadores, hay un chingo de no sé qué. Entonces, pues sí, sí es alarmante, ¿no? Porque también pienso que en esta cuestión de que muchas veces muchísimos casos de feminicidio son perpetrados por banda que es cercana a las morras, ¿no? El novio, la pareja, lo mismo, friteanda. Bueno, el novio, el amigo, el hermano, el padre, el tío, el vecino, etcétera, etcétera. O sea, son gente cercana Y que justo va de eso, ¿no? Que dices, bueno, si estas personas dicen, si estas personas ni siquiera están alcanzando a ver, ni siquiera saben lo que es el feminicidio, mucho menos saben qué es lo que lleva al feminicidio, mucho menos saben cómo se manifiesta esas cosas. ¿Por qué? Porque además la mayoría de las manifestaciones de las violencias que trágicamente pueden terminar en el feminicidio están sumamente naturalizadas, justo como la violación. Es un mal social que existe ahí, ni pedo, hay que vivir con eso, ¿no? Muchas personas no pueden entender que tu pareja te pueda violar, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? O la cuestión de los celos, ¿no? Que dicen, ay, no, pero pues... Y que muchas, hasta para sentirnos amadas, necesitamos que nos celen, ¿no? Y muchas otras cosas así sutiles, ¿no? Entonces, pues sí es una emergencia. O sea, ni siquiera... Claro que el feminicidio es emergencia nacional, pero es todavía más emergencia atender a las causas, o sea, darlas a conocer, trabajar en esa cuestión, ¿no? Porque sí está muy bien hablar de feminicidio y todo, pero también hay que atender a los orígenes, al cómo chingado se puede frenar esto, ¿no? Porque sí, una, claro que está en manos, pues, del Estado, ni pedo, ¿no? El rollo de castigar. Sí, el rollo de castigar a los culpables, pues ni pedo. Pero creo que también, por otro lado, pues no sé, hay una especie de, no sé si cómo llamarlo, una responsabilidad social o no sé qué chingados, ¿no? Pero, o sea, tenemos que seguir jodiendo, pues nosotros tenemos que seguir jodiendo, ¿no? con que ese pedo de que, ay, no, pues es que si se pone celosita y así de repente se enoja y no sé qué, pero que 15 años después te va a estar pateando hasta la muerte, cabrón, ¿no? O sea, tenemos que seguir jodiendo con que esa violencia, o sea, con que ningún tipo de violencia, ningún nivel, ninguna clase, ninguna dimensión de violencia es aceptable. Exacto, no normalizar esas actitudes que probablemente ahorita no te están poniendo una mano encima, ¿no? Que sería precisamente visibilizar que no solamente está la violencia física, sino la simbólica, etc., etc., ¿no? Que pueden ser de muchas maneras y que pueden venir de tu pareja, de tu amigo, de tus familiares, ¿no? O sea, si vienen de tus familiares, no creo que sea imposible que un compa tuyo, ¿no?, haya hecho esto, o que si una morra, o sea, que si alguien te está diciendo me está violentando y que tú des por hecho que porque lo conoces hace 20 años no lo vaya a hacer. Claro, porque esa también es justamente otra, y que además tiene que ver con esta misma cosa de no entender cuáles son los orígenes y cómo se manifiestan también esos orígenes de esa violencia que después llega a grados pues asquerosos y lamentables, ¿no? Que entonces es justo como y de la naturalización de estos de estas manifestaciones de la violencia, en lo que dices justamente, no, pero el Paquito, ah, pero si el Paquito es bien chido, güey, no, hombre, no, a mí siempre me ha tratado muy bien y me abre la puerta de su coche, ¿no? No, el Paquito es buen pedo, güey, no, no mames, ¿no? Y entonces ahí empezamos, ¿no? Como si esta cosa de la violencia de la violencia machista no fuera una cosa generalizada y una cosa así asquerosamente esparcida por todo el puto mundo. Bueno, también nos dan algo más acercado. Además, de octubre del 2016 a mayo del 2017 se incrementó en 13 puntos las personas que consideran que México es un país machista, al pasar de 62% al 75% quienes así lo indican. Ah, o sea, antes, bueno, esto ya podría ser un avance, ¿no? Antes era el 60 y no sé qué por ciento que pensaba que México era un país machista, ahora es el 70%+ que piensa, bueno, que... Bueno, según Parametría, ¿no? Según Parametría. No, Parametría. ¿Quién chingados son esas personas? Y pues bueno, también... nos dan una cifra que, de acuerdo con Parametría, se han registrado en el país más de 1.200 casos de asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Y pues bueno, esto sería como, en este sentido de que tenemos esa cifra de 7 feminicidios al día, que es una cifra que emitieron desde el 2014. ¿Cuántos años han pasado? Tres años. Y aparte que lo emitió la ONU. Exacto, ¿no? O sea, todas estas cifras realmente son cosas que las instituciones han hecho un poco de la chamba que tienen que hacer, ¿no? Por obligatoriedad, y que hay muchas violencias que incluso son normalizadas, actitudes normalizadas machistas, que la banda no se atreve a ir a denunciar, ¿no? Que la banda vive en este momento que estamos hablando esa violencia mierda, ¿no? Y que jamás lo van a ir a hacer, porque precisamente la cultura de violación que tenemos está muy penetrada dentro de nuestras estructuras mentales. Entonces, pues precisamente es una de las labores que tenemos, de romper el cerco de información mediática, ¿no? Y estar un poco más acercadas a la realidad de lo que sucede, de acuerdo con pues nuestras compas que ya fueron asesinadas, ¿no? Y que no debemos de olvidarlas. Entonces también la movilización pues es muy prudente en esta, en estas situaciones, ¿no? Claro, es ¿cómo se dice? No, es imprescindible la, la movilización. Y pues nada, banda que nos está escuchando y demás, si dicen, ay, bueno, pero pues es que yo no entiendo bien lo que es el feminicidio, a ver, ¿por qué no dicen ustedes lo que es el feminicidio? Enséñenme, edúquenme. Nah. Este es un noticiero, carnal. Pero sí les puedo recomendar, ¿no? Que pues investiguen, que se acerquen, si no lo tienen bien a bien, o incluso sí, eso, que se informen bien, para que también ustedes sean una especie de banco de información, que puedan compartir esa información como con otras personas que a lo mejor no tengan acceso a redes o lo que sea, o a noticieros tan bonitos como este que estamos teniendo acá. Entonces, les comento que existe el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, y así lo pueden buscar en redes sociales, lo pueden googlear, lo que sea. Y entonces, estas personas del Observatorio Ciudadano también tienen otras cifras sobre el feminicidio, y pues ellas trabajan más de cerca, digamos, como con familiares o con asociaciones de familiares que están buscando a sus hijas o a su familiar, y entonces tienen, ahí se pueden dar una idea un poco más cercana. Además, este Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio ha creado varios manuales que ha llevado a distintos estados de la República, en los que ya se ha logrado tipificar el delito de feminicidio, y bueno, pues llevan estos manuales para enseñarle, ¿no?, a los ministerios públicos, primero, cómo identificar un caso de feminicidio, segundo, cómo proceder, y hacen protocolos y demás. Y toda esta información está ahí, está en la red, disponible para cualquier persona que la quiera. Si no la encuentran, nos pueden escribir igual aquí al Radio Zapote, yo se las puedo mandar sin ningún problema. Y pues para que se informen, para que vean de qué va, ¿no? Para que dejen de pensar que el feminicidio es un suicidio de mujer. Ese sería el autofeminicidio. Pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Y eso, estén al pendiente. También está la ACE, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, fundada por, igual por familiares que están buscando a sus hijas, cuando fue la emergencia de Ciudad Juárez, ¿no? Pero bueno, pues que siguen ahí. Y pues eso, con esa invitación podríamos cerrar esta sección. Esta sección, ¿no?, de emergencia. Infórmense, culeros. Pues bueno, vamos a escuchar una rola y regresamos con Denunciamos la Estupidez aquí, para que seguirnos cagando un poco. Gracias por sintonizar, banda. Compartan el noticiero feminista La Teta Informa. Regresamos. Se está cayendo de la vida. Siempre queda tiempo, lo demás y a mí la sola.

Hominicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Súper indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días, una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Feminicidio, emergencia nacional. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateca Informativa nos cagamos en sus tapones. Así es, pues eso, en la Teta Informativa nos cagamos en su estupidez. Esta es una sección que también estamos estrenando en esta emisión número 3 de la Teta Informativa, noticiero feminista. Y bueno, pues para que topen más o menos de qué va a ir la sección, les cuento un poquito. Pues eso, ¿no? Todos los días en redes sociales, conviviendo con la bandita, yendo de aquí para allá y demás, pues no falta justamente el machín sin qué hacer, que se avienta un comentario bien bonito. Ya ven, siempre diciendo que todos los hombres somos los violentadores. Ya está, las mujeres son las violentas. ¿Cuándo se dijo esto? Justamente en el marco de... Bueno, no en el marco, pero pues cuando se armó todo este desmadre por la denuncia de Indira Sandoval, que pues como bien recordarán, ella denunció haber sido violada por una oficial de policía, de la policía de Tlapa, Guerrero. En septiembre sucedió esto. Y bueno, pues ya, para empezar, desde que se hacía la denuncia y se apuntaba como perpetradora de la violación a una mujer, ¿no? Pues justamente la bandita, la banda macha, pues empezó a decir estas mamadas, ¿no? De, ay, siempre están diciendo que nosotros somos los violadores, ya están, pues, y las viejas también son bien culeras, no sé qué, la, la, la, la, la. Y bueno, todos sacando ahí un arsenal de idiotes. de idiotes, de ignorancia y de indolencia y de muchas cosas. Pero justo tratando, ¿no? Todas estas cosas siempre tratan de desarticular o de tirar, digamos, a la mujer como el sujeto político del feminismo. Entonces, pues sí, esas son algunas de las cosas que habíamos escuchado con el caso de Indira Sandoval, que sin duda, pues sí, nos tomó a muchas por sorpresa, ¿no? Claro, ¿no? Y que, bueno, el 16 de septiembre, cuando esta compa Indira pues denuncia que fueron los policías quien agredieron a esta compañera, pues hubo una total negligencia por parte y omisión, ¿no? Por parte de las autoridades del estado de Guerrero, en Tlapa de Comonfort. Y que pues también Tlapa de Comonfort pues es una zona alta en tema de feminicidios y de violencias machistas, que atraviesa pues a las compas que viven en esta localidad. Y que pues Indira, que la respuesta de la gente fue totalmente absurda, para minimizar una vez más pues que lo importante no es que la violaron, ¿no? Lo importante no es que la agredieron, lo importante no es que todo eso, sino lo importante es que Indira haya hecho tal cosa, ¿no? O que los medios se hayan encargado de criminalizar, ¿no?, a la compañera, sea cual sea su razón de ser en existencia de este mundo, ¿no? Y sí, es que justo eso fue lo que pasó. Primero sale, bueno, se hace como de conocimiento público, principalmente a través de redes sociales, que pues Indira Sandoval había sido violada por un oficial de policía, de la policía de Tlapa Guerrero. Y entonces, pues eso, ¿no? Empiezan como la banda detractora del feminismo a decir que sí, no mames, es que yo les dije que las mujeres son unas mierdas, no sé qué, si nosotros los hombres somos bien chidos, ¿no? No mames, la la la la la la la la la la. Y entonces, como que muchas mujeres en su mayoría, bueno, pues nada, pues daban sus opiniones sobre de solidaridad con Indira. Incluso se empezaron a plantear y a convocar a movilizaciones para exigir justicia. Otra vez esta exigencia que yo creo que ya es hora de que vayamos olvidándonos de eso. Pero bueno, esa soy yo. Y bueno, entonces se empieza a dar todo esto. Y pues después de todo este rollo, pues se hace viral un bonito video, ¿no? Que es como previo al arresto de Indira. Y en donde esta morra pues aparece súper peda. O sea, y es claramente que está bien peda, ¿no? Y entonces empieza así casi que a dar como toda una lectura de su currículum, ¿no? Así, yo soy activista feminista, jajaja. Ja, ja. Yo soy esta defensora de los derechos humanos y yo soy la hija de no sé quién y trabajo para no sé qué y la, la, la, la. ¿No? Entonces, y pues estando borracha y teniendo como esta actitud, pues súper déspota, ¿no? Y entonces, pues aquí fue donde medio empezó a valer madre y donde pues la idiota se apoderó de las masas por enésima vez consecutiva, ¿no? Y entonces pues la banda empezó así de no, pues es que sí, esa vieja es perredista y no sé qué, y pues quién sabe qué tal, y todo esto es una manipulación, ¿no? Y todo esto es porque pues quieren publicitar todo, pues no sé, como todo el actuar en materia de género que se tiene desde ciertos partidos o desde ciertas organizaciones y la la la la la la la la la la. Y sí, y es que Bella estaba borracha y no sé qué, y así como le vamos a creer, ¿no? Etcétera, etcétera. Y todo esto se agravó cuando aparece otro video de justamente la oficial Claudia Rodríguez, me parece que se llama, que es la oficial que fue señalada por Indira como su violadora. Y entonces, bueno, pues aparece esta mujer en un video, ¿no?, en el que dice, pero es que yo soy mujer, yo soy madre de hijas, tengo hijas, además soy indígena, entonces no, yo no pude haber violado a Indira, ¿no? Y bueno, pues acá viene una cuestión en la que pues no sé, tenemos que ser muy frías y enfriarnos la cabeza un poco antes de empezar a opinar y de agarrar partidos, ¿no? Y pensar que las etiquetas identitarias no son garantía de nada, ¿no? O sea, claro, así como en el caso de Indira, que en sus condiciones en las que estuvo dijo que era una feminista, etc, etc, etc, y que el mundo le debía la vida. O sea, que nos digamos feministas no quiere decir que no caguemos, ¿no? Que no tengamos impregnada esa estructura machista, ¿no?, que todos los días tratamos de reconstruir, ¿no? No, y más allá que o sea, ¿de cuándo acá el castigo por ser déspota es la violación? ¿O de cuándo acá el hecho de ser indígena o no te hace ser una violentadora o no? Sí, ¿no? Como este rollo, porque justamente esta oficial, y eso fue algo que a mí no me gustó nada, ¿no? De cuando vi el video de la oficial de policía, que justamente le apostaba, ¿no?, a hacer como una lista de las opresiones que le atraviesan, ¿no?, como mujer, pobre, indígena, madre, etcétera, etcétera. Y como diciendo, miren, todas, como yo estoy atravesada por todas estas opresiones, entonces eso me convierte automáticamente en una víctima del patriarcado y no en un sujeto capaz de ejercer justamente violencia machista sobre un cuerpo pues también femenino, ¿no? Y pues no sé, a mí me sonó a una justificación muy culera, ¿no? O sea, esta apropiación del discurso de los feminismos interseccionales y pues eso para declararse inocente. Es indígena, no, pues no puede violar, obviamente, ¿no? Y que toda esta mediatización por parte de las partes de Bueno, diría, bueno, las denuncias salieron en CENCOS, entonces, pues Indira también denunció que la habían difamado con el video y que la habían criminalizado como víctima, etc., etc., ¿no? Pero los medios de comunicación pues tienen esa chamba, ¿no?, de entorpecer la investigación, o sea, que no se aclare el tema de quién, o sea, de que si hubo una agresión hay que saber cómo... Bueno, hay que aclarar, ¿no? ¿Cómo sucedió? O sea, hay que investigar. Hay que investigar, ¿no? Hay que hacer la chamba, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Lo que estamos haciendo en nuestra estupidez humana es ver a quién creemos por nuestros juicios morales, nuestros prejuicios y demás. Sí, y que se volvió también como un chismerío, ¿no? En donde Indira decía, es que me violó. Y la otra decía, bueno, y entonces de repente, no, pero es que estaba súper peda, véanla como es bien déspota. Y entonces la otra, no, sí estaba peda, pero eso no es un crimen y me violó. Y entonces la otra decía, no, pero yo soy indígena, no te puedo violar. Y la otra decía, no, que te voy a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Pero, y ¿sabes? Y las investigaciones, ama, ¿qué pasó? Y los güeyes que se supone que debían hacer su trabajo. Claro, y esto... bueno, pues nada, esto está de la mierda porque justo se ha desatado un debate que a mí me ha tocado ver mucho en redes sociales. No, gente que dice, ¿a quién le vamos a creer? Como si esto fuera una cuestión de fe. ¿Cómo que a quién le vamos a creer? A ver, hay que investigar. Ahora, está el parte médico de Indira que pues dice que sí fue violada. O sea, tan, ¿no? Sí. Entonces, ¿de qué va? No es de que a quién le vamos a creer, no es de que, pero es que la mujer indígena y no sé qué, y es que hay que ponernos de su lado, y es que también hay que entender que la pobreza y las oportunidades en Tlapa y no sé qué, y que tiene una familia a la que mantener y la, pues sí, todo lo que quieran, ¿no? Pero yo soy de la opinión, en primera, que la mujer es policía. O sea, es ya desde ahí, o sea, yo desde ahí ya diría, no, para mí es indefendible. O sea, desde mí es indefendible porque es policía, ¿no? No, pero que las oportunidades, que no sé qué, que pues ella solo quería ser mejor para su familia y no sé qué, pues sí, personas. Pero esta mujer es policía. ¿Y qué pasa cuando, o sea, porque van a decir, bueno, pero hay policías buenos? Una, no es cierto. No, ¿por qué? Porque además, o sea, la policía es esta institución que justamente... para funcionar como funciona y para cumplir su cometido, hace que las personas que se inscriben, digamos, en esta institución, pues pasen por un proceso de deshumanización, ¿no? De despolitización, en el que nada más sean así, pues como lo que siempre decimos, unos cerdos que siguen órdenes, ¿no? Y que claro, en este proceso de deshumanización hay metidos hombres sí y hay metidas mujeres sí, pero pues el proceso es el mismo y el resultado también. Claro, ¿no? Y el bueno, también minimizar que se está como mediatizando todo este caso de Indira, de la violación de Indira, y que se está dejando por un lado la alerta de género que hay en Tlapa de Comonfort Guerrero, ¿no? De todos esos casos que no han sido llevados a las líneas de investigación, ¿no? Como... Claro, porque eso también es cierto y salió en el debate, ¿no? Indira es una persona que tiene acceso a un montón de cosas, ¿no? A tantas cosas que pues le han permitido que su caso haya sido tan sonado, ¿no? Pero claro, ¿no? Y que pues eso, que no deberíamos de quedarnos en la estupidez de andar contribuyendo a ese pinche circo mediático, ¿no? Y a estar linchándonos entre nosotros, así de decir, ay, no le creo porque a tal cosa, y así, ese es el ejemplo, ¿no? Ese es el ejemplo de que muchos casos de violaciones pueden ser difamaciones, ¿no? O que pueden ser con fines políticos, ¿no? Como ahora estén inmersos pues los partidos políticos, etc., ¿no? Pero con lo que comentabas, ¿no? La policía, aparte de tener todo ese adiestramiento y toda esa pedagogía de terror, ¿no? Aparte están inmersos en un contexto de la guerra contra el narco, entonces sabemos que Guerrero pues es un un foco rojo, ¿no? Y es también una zona comercial así, donde pues hay mucho flujo de mucho movimiento, ¿no? Entonces, también esa es la cosa, ¿no? Que las autoridades están como atendiendo el asunto del trasiego de drogas y no están para nada concentrados en acabar con los feminicidios, en aprender la alerta de género, ¿no? En aclarar las desapariciones forzadas o encontrar a todos los desaparecidas y desaparecidos, ¿no? que hay, ¿no? Y de cifras totalmente pues escalofriantes y que lamentablemente estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Sí, justamente, y esta cuestión, pues nada, ¿no? Que yo sí invito al rollo de antes de estar como dando un montón de opiniones y de decir yo le creo a no sé quién y de creer que se tienen que tomar partidos y demás, y sobre todo como en cosas tan delicadas, ¿no? Porque pues sí, claro que saca de cuadro a pues a todas, ¿no? Que de repente salga una denuncia de violación en la que es una mujer, ¿no? Quien viola a otra mujer y demás, pues de repente es como que, ¿no? Es medio extraño y no sabemos cómo reaccionar y todo, pero pues nada, yo pienso que hay que detenerse, hay que enfriarnos un poco la cabeza, ¿no? También hay que entender que la violencia machista, pues está ahí, está en el aire, ¿no? Y nos respiramos pues, todos los días. Pues sí, ¿no? O sea, y que cualquiera que esté en cierta posición es capaz de ejercerla, ¿no? Uh-huh. Sobre todo un policía. Y cuanti más si se trata de un policía. Entonces, pues yo digo que en este rollo, pues en lugar de estar diciendo no, que esa vieja perredista, o no, que esa vieja violadora, no, pero que es indígena, no, pero que sí es chida, pero que, o sea, en lugar de estar así como perdidas, digamos, en todo este rollo, pues a mí sí me gustaría a extender una invitación, ¿no? A justamente estar al pendiente, ¿no? De la evolución también del caso. Y de tener un acercamiento crítico, ¿no? O sea, de dejarnos de esencialismos, ¿no? De pero como es indígena, entonces es totalmente buena. No, como es feminista, entonces es totalmente buena. O sea, no existen esos absolutos y siempre, pues, todo está muy lleno de matices. Entonces hay que poner como mucha atención a lo que esté sucediendo. Y antes de eso, ¿no? De empezar a decir, no, que sé, que tú, que yo, que la, la, la, la, la, la, la, la, la. Pues nada, ¿no? Si queremos un algo, justamente es, bueno, en este caso que son personas que se acercan a las instituciones, pues nada, acompañarles y presionar a las instituciones en este sentido, ¿no? Y no defiendan policías, eso sí, nunca. Nunca, por nada, no, los policías no. Tan, tan. Y pues bueno, eso es un poco de lo que tenemos y vamos a tener próximamente en el bloque de Denunciamos la Estupidez, porque nos quedamos ahí. Y pues vamos a continuar con Voces Subversivas y pues un espacio para pues enterarnos, ¿no? De las luchas de los pueblos que resisten y, bueno, demás resistencias. Y vamos a poner Sí, se me estaba yendo decir un algo sobre el caso también de Indira, que pues igual está justo, ¿no? Esta teoría, la teoría conspiranoica de que pues todo esto es una treta justo como para publicitar ciertas políticas de género que se están llevando a cabo desde ciertos partidos o desde ciertas organizaciones y demás. Y bueno, pues nada, ¿no? La cosa es que yo no diría que sí, yo no diría que no, ¿no? Pero sí creo que también es algo a lo que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Porque puede ser, ¿no? O sea, no es como que la primera vez que sucedería y que justo se utilizaría algo que nos duele tanto como capital simbólico para ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? O sea, sí estar al tanto de para dónde van las investigaciones y demás, pero también estar al tanto del teje y maneje, ¿no? De las políticas, de cómo se van a ir comportando los actores políticos conforme se vaya, digamos, como desahogando la investigación al respecto, ¿no? A ver qué hace el PRD Morena y esas personas con las que se relaciona esta persona Indira y sí, ¿no? O sea, ver hasta qué punto lo capitalizan y todo, y lo mismo, ¿no? Tener un acercamiento crítico, y si es así, pues también denunciarlo, ¿no? Y también aventarle en la cara la mierda que posiblemente esté haciendo, ¿no? Exacto. Estar atentas, siempre ser críticas, la vida entera. Ahora sí, ¿no? Va, pues sí, vámonos con Voces Subversivas y pues bueno, les vamos a compartir un poco de los audios que nos comparten las compas de Radio Humedales allá desde Chile. Y pues es un compilado de distintos audios de los últimos días de juicio y absolución unánime de la machi Francisca Linconao y los comuneros mapuche, que pues son acusados de terroristas y de que están, o sea, que son terroristas porque defienden su territorio, ¿no? Y que aparte con con os, ¿no? O sea, con herramientas que son para trabajar la tierra. O sea, ¿quién podría ser un terrorista con esas cosas, ¿no? Para el Estado todos lo somos. Y sí, ahorita que mencionabas lo de Radio Humedales, igual para contarle a la banda un poco que qué es eso de Radio Humedales, ¿no? Es una radio también feminista. Lesbo separatista. Es separatista, es una radio lesbo separatista, me cuentas tú, Camila. Entonces, pues eso, también un saludo a las compas de Radio Humedales. Sí, y sigamos tomando los medios para hacerlos feministas. Y bueno, ahora sí, vámonos con estos audios. Sí, regresamos. Maldadosos. El juez explicó que las pruebas periciales y las declaraciones de los testigos no fueron suficientes para derribar la presunción de inocencia que tenían desde el comienzo de este juicio. Sin embargo, los mapuche estuvieron encarcelados por más de un año. Temuco, 25 de octubre del 2017, el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco ordenó este miércoles dejar en libertad a todos los mapuche acusados por policías y la fiscalía en el caso de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luxinger-Macay. Los comuneros y la machi habían sido acusados por la PDI y los fiscales en base a una declaración de un comunero, el cual afirmó que su declaración había sido obtenida bajo presión. En la audiencia, presidida por el juez José Ignacio Rau Atria, se comunicó que se absuelve a los 11 imputados del delito de incendio como resultado de muerte, decretando su liberación inmediata. Se trata de Francisca Linconao Huircapán, Aurelio Catrilaf Parra, Eliseo Catrilaf Romero, Hernán Catrilaf Yaupe, Sabino Catrilaf Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, José Arturo Córdoba Tránsito, José Manuel Peralino Huinca, José Tralcal Coche, Juan Tralcal Quidel y Luis Tralcal Quidel. Hay que recordar que la resolución llega luego de una investigación que se desarrolló por 4 años y tras un juicio que se extendió por poco más de 2 meses, incluyendo 35 jornadas de audiencia. A continuación, compilación de audios registrados durante los últimos días de juicio y reacciones tras un nuevo montaje que cae. Muy bien, buenos días, señor presidente, todos los que están aquí, los jueces, muy buenos días. Bueno, yo voy a recalcar algunas palabras. Todo este juicio del 21 de agosto estuve escuchando de las palabras de la fiscalía, de los abogados querellantes. Yo observo todo. Yo, al tercer día del juicio, yo declaré lo que yo dije, la verdad. Yo soy macho y autoridad tradicional, yo no puedo mentir. Me gusta decir la verdad y mirarle la cara a la persona. Y lo que pasó todos los días, macho Francisca Linconao, la macho Francisca Linconao, esto hizo, esto es, eso no es verdad. Lo que hicieron por el allanamiento, eso son una mentira que hizo los carabineros. Por eso teníamos el video, se presentó el video. Yo, esa mañana, entré en mi casa, en la Ruca, y no había nada, solamente había una caja vacía. No había nada, ninguna cosa. Yo no manejo arma, no manejo, menos sé, arma hechiza, artesanal, no sé qué será eso. Y después me acusan los carabineros que yo tenía arma hechiza, tenía panfleto, tenía gorro pasamontaña. Eso es mentira. Eso es mentira, señor presidente. Yo no tengo panfleto. No había panfleto en mi casa. No había arma hechiza en mi casa. Solamente, así como dije, encontraron la cuchilla que estaba encima de la ventana para abrir un saco de quintal de harina. Eso encontraron en un cuaderno azul. Solamente se llevaron eso. Y también dije que había un gorro. Mira, un gorro, dijeron, tomaron el gorro, pero mi hermana se enojó. Dijo que ella la usaba para su trabajo, salía en la mañana. Y no se llevaron el gorro, lo dejaron encima de un asiento, de un sillón. Y después me viene decir un carabinero de testigo, llegando con su gorro, un gorro nuevo, y más de eso poniendo como se veía con un gorro de pasamontaña. Adelante de mi cara están mintiendo. ¿Qué clase de autoridad son eso? Ellos son carabineros, son autoridad. Tiene que hacerse respetar para que lo respeten. Entonces, ¿cómo haber respeto de la autoridad? Ahora no hay nada de respeto de la autoridad lo que están haciendo. Son pura mentira. Y además ahora están hablando de que yo tuve la reunión el 3 de enero, señor presidente. No hubo ninguna reunión el día 3 de enero del año 2013. Yo tuve sola, con mi hermana, con mi hija sobrina y una niñita de 3 años. El 3 de enero estaba cansado, así como dije, hice un médico revuelto, estaba muy cansado y con dolor de cabeza, tenía todo puesto papa en mi cabeza ese día. No llegó nadie el 3 de enero, no hubo reuniones, no llamé a nadie, solamente tengo una llamada de mi sobrino que yo llamé, porque yo crié 4 sobrinos más fuera de mi hija sobrina que crié de guaguita de 2 meses. Y crié 4 sobrinos más porque falleció mi hermana. Dejó puro niño chico, de 6, 7, 8, 10 años. Yo fui la tutora, pero con documento, encujado de menores. Yo tengo todos esos documentos, yo crié esos niños. Entonces yo me preocupo de ellos. Cuando pasa la fiesta, un día, 2 o 3 días, los llamo a mi sobrino. ¿Cómo está? ¿Cómo pasó la fiesta? Y eso quiero saber porque estoy preocupado de ellos. Porque son mis sobrinos, hace cuenta, son mis hijos que yo crié. Yo no tengo ninguna llamada con José Peralino, ni él tampoco no me llamó. José Peralino nunca estuvo en mi casa el 3 de enero. Nadie de estos imputados que están, los 10, no tuvo nadie. Así como dije que no lo conocía nadie, solamente José Tralcal, y José Peralino dije que lo conocí de cabro chico. Y después me dice el fiscal Arroyo, la Machi dijo que no lo conocía José Peralino. Yo nunca dije eso con mi declaración de primera vez. Yo dije que la conocía de niño chico, porque yo estudié junto con su mamá en una comunidad del un colegio de la comunidad. Entonces, eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. Los fiscales son así es, pues esta es la información que nos comparten las compas de Radio Humedales y que nos hicieron pues el favor de compartirnos lo que ellas van monitoreando ahí desde los medios libres feministas. Y pues bueno, ya terminando este programa, pues bueno, también invitarlos, ¿no?, a que sigamos enterados de lo que está pasando con pues los mapuches que están defendiendo la tierra allá. Y que pues también es totalmente pues deplorable, ¿no?, la manera en que los carabineros actúan en la detención, en el pedo de inculcarles delitos que ni siquiera tienen las posibilidades de cometer, ¿no? Y que pues es una ola represiva con estos proyectos extractivistas que quieren meter, al igual que en México, también en Chile, pues la banda Resiste, la banda que pues tiene pues ese conocimiento ancestral, ¿no?, de las comunidades pues que sobreviven al despojo. Y pues bueno, vámonos a el quehacer feminista, y pues tenemos ahí varios eventos a los que queremos invitarlas. Y pues bueno, tenemos la invitación para la marcha de las Catrinas, alto a los feminicidios, que se va a estar dando del Zócalo al Hemiciclo a Juárez. Y pues bueno, la cita es a las 4 de la tarde para el maquillaje de Catrinas, y la salida es a las 6 de la tarde frente a la Catedral Metropolitana. Asiste vestida de negro con cruces rosas, flores de cempasúchil y veladoras. Y pues bueno, puedes encontrar esa info si entras al hashtag Marcha de las Catrinas, el hashtag Las calles son nuestras, las noches son nuestras. Y pues bueno, puedes compartir ahí en tus redes sociales pues esta movilización. Sí, justo, pues si le caen a esta marcha de las Catrinas, de un alto a los feminicidios, pues igual la convocatoria es a no sé, mandar fotos, videos, cosas transmis que hagan con estos hashtags. Y y ya pues igual en un ratito a través del Facebook de Radio Zapote les pasamos el cartel para que también ahí lo estén al pendiente, lo chequen y vean, ¿no?, lo puedan compartir y demás. También está la invitación al Festival de Poética Feminista y Vaginarium. Y bueno, este festival inicia el jueves 2 de noviembre al mediodía y habrá talleres, proyecciones, conversatorios, tatuajes, vendimia revolucionaria, stand-up, música, lectura de poesía, micrófono abierto, va a haber la presentación de un fanzine y lo que claro que no podía faltar en nada, un performance. Entonces, pues eso es lo que va a haber. Lo pueden buscar igual en redes, en Facebook, para que topen todo el programa y demás, como Ivaginarium, le ponen eso en el buscador y ya les sale, o si le quieren poner todo el rollo de festivales, no sé qué, pues también les sale. También el sábado 4 de noviembre va a iniciar el taller de cómic feminista en primera persona con el tema hashtag 19S en punto gozadera. Este tema es un taller para explorar el cómic como un medio para contar nuestras historias y expresarnos sobre los sucesos del 19 de septiembre. El objetivo es juntarnos, compartirnos historias, escucharnos y entre todas ver las posibilidades de que este medio como herramienta funcione como memoria y también de sanación, para luego poder utilizarla en otros espacios con otras mujeres. Y bueno, también les paso la invitación a la inauguración del Centro Cultural Jauría Trans. Esta va a ser el 2 de noviembre a las 6 p.m. en el Centro Cultural Border. Está en Zacatecas 43, en la Roma, güey. Y pues sí, a decir del evento, se va a inaugurar el primer centro cultural realizado desde y para personas trans y aliados en la Ciudad de México. Se llama Centro Cultural Jauría Trans, en Centro Cultural Border, y ofrecerán servicios, realizarán distintas actividades, ¿no? Y les leo un poquito del abstract que viene en el evento, que también lo pueden buscar en Facebook, inauguración del Centro Cultural Jauría Trans. Y dice, como espacio cultural presentamos exposiciones, intervenciones, charlas, proyecciones y actividades a partir de las cuales buscamos fortalecer nuestra comunidad, generar redes afectivas, procesos de acompañamiento, así como compartir discusiones más amplias sobre aquellas cuestiones que nos afectan en tanto personas trans. Y el programa de actividades lo pueden checar en el evento de Facebook, y les decía, búsquenlo como inauguración del Centro Cultural Jauría Trans. También seguramente en las redes sociales del Centro Cultural Border pueden encontrar la información. Y pues bueno, esas las invitaciones que les tenemos para pues estos días, ¿no? Que tengamos algo que hacer y un quehacer feminista. Y pues bueno, gracias por escucharnos, banda, ahí todas las personas que están pegadas a las redes sociales y que están pues en esa transmisión en vivo que hacemos desde la comunidad de radio, desde el Café Zapata Vive, y que pues bueno, también sintonizamos desde Radio Zapote, pero ahorita pues las cabinas están un poco jodidas. Ya saben esto de la autogestión y de la autonomía. Y pues el autoforeverismo. Y pues bueno, chido, nos vamos a estar escuchando el próximo martes con las mismas secciones, con más temas para pues reflexionar, platicar, informarnos de lo que sucede. Y pues bueno, puedes descargar este programa desde Noticias de Abajo WordPress, y también puedes sintonizarnos el siguiente martes a partir de las 10 de la mañana, pues aquí estaremos en las cabinas informando sobre la situación de emergencia de los feminicidios en prioridad. Y pues bueno, este es un esfuerzo informativo de los noticieros Noticias de Abajo ML y Radio Zapote, conjunto con un chingo de radios comunitarias y sitios ahí de pues banda, ¿no? Que está haciendo comunicación libre. Y pues bueno, estuviste escuchando a la compa Camila. Y sí, yo soy Lola Dolor. Igual les quiero hacer la invitación a la banda que nos está escuchando y demás a pues nada, también enviar contenidos, ¿no? Si tienen acceso a ciertas noticias o cosas que les gustaría pues informar a la gente de, que nos los hagan llegar. Ahorita nos lo pueden hacer llegar al Facebook de Radio Zapote. Ya estamos construyendo la fanpage de la Teta Informativa. Todavía no está lista, pero ya muy pronto. Pero bueno, mientras nos pueden compartir eso, ¿no? Si hay como algún tema. Compartirnos su reporte, si asisten a alguna movilización, evento, lo que consideren que podría estar chido que estuviéramos comentando. Exacto, pues la cosa o el objetivo principal pues es justo eso, ¿no? Hacer como una red Y pues nada, que entre si muchas vamos colaborando como a esto, ¿no? Podemos pues podemos abarcar más, ¿no? Entonces, pues eso, la invitación está abierta. Y yo soy Lola Dolor, gracias por escuchar La Teta Informativa. Nos escuchamos el otro martes. Adiós. Chido, banda, sigan sintonizando los medios libres.